Hoy día, miércoles 26 de San Valentín. ¿Me encanta? Poco daríos. Poco daríos ahí, sí. Pero es bien bonito. Sí, cierto que lo pasen bien. Yo creo que el tiempito se nos va a ir acomodando, sí, a medida que vaya yo. Yo no sé si que me van a dar el nombre. Exactamente. Sí. Pero en la mañana ya después ya va a despejar y dijeron que durante el día esto se iba a mainar, como dice. Ya, a mainar. Eso es palabra antigua. Así que, bueno, la humedad hay que cuidarse de sí, ¿no? Porque esto conlleva a cierta humedad y que de repente venga los feos. Exactamente, nos desabrigamos y ahí queda mansa escota, mansa escota, sí. Porque los refriados también están súper bravos. Bueno, vecinos, hoy día, como ya les comenté, San Darío, así que un saludo para ellos, y ahora está conmigo acá, como ha estado varios por semana prácticamente, y hasta yo creo que una buena semanita, ¿cierto? Así que, insisto, vecinos, si ustedes quieren hacer una consulta, ella es estudiante de psicología de cuarto año en la Universidad de las Américas, así que alguna consultita que ustedes quieran hacer. De ahí vamos a ver qué hace la psicología, Andrea, para que sí los auditores vayan conociendo, claro, y ver chuta. A ver, yo voy a hacer esta pregunta, por ejemplo, porque sí, estoy complicada en esto, entonces sí, porque a veces, claro, porque a veces uno no, la psicología, la filosofía, bueno, la filosofía es otro rama aparte, pero son diferentes, son muy diferentes. Van de la mano, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Claro, los grandes filósofos. Sí. Así que, vecino, el número de la radio 44-28-61-159. Ahora una pequeña pausa musical y volvemos. Thank you. 10 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM en el 107.3. Pasa todo, porque siempre andamos apurando. Sí. siempre nos programamos para salir a tal hora, pero al final no sé qué nos pasa y al final siempre, como digo, ya andamos cacharreados. Que la buena vida es como la buena mesa. Tenemos una buena mesa y una buena vida, y en el fondo estamos entregarle la parte bonita de todo lo que está haciendo. ¿No será como mucho buscar lo bonito o lo feo? Cosas bonitas, cosas felices. nada va. Y si queremos vivir contigo, si queremos llevar una vida más moderna de los padres, yo creo que te pasa de un canal a otro, del robo, de esto. No es que uno se quiera mirar, pero está aumentado, se puede salir mental. Yo a veces me gusta por escuchar hasta CNN. ¿Tiene tu idioma? Claro. Espacios FM 107.3 o bien por la señal online www.espaciosfm.cl. Y se puede, claro, exacto, decirle a los niños, se ha conversado, hacer un alto un poquito, no sé, yo sé que a lo mejor está, está cocinando, está operada, pero anímese a llamarnos y a conversar con nosotros. ¿Qué tal estamos por ahí? Espacio FM. Todos los temas de la red de la salud. podcast de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Y esto fue we'll be right back. 7 minutos. Recuerden que nuestro teléfono es el 44 28 61 159. También les quiero comunicar, vecino, que los funerales de la vecina Nancy Soto Flores es hoy día, a contar de las 3 de la tarde va a salir el cortejo desde su casa en Arancibia 615. Así que por favor, los que queramos acompañarla, ojalá 2:30 estar, dice, para, porque a las 3 hay que estar allá. Ya. Bueno, estábamos hablando de psicología. Y vamos a tocar el tema de la psicología desde el lado de la referencia. Vamos parando y vamos mirando a dónde surgió su conflicto. Así como que vamos a la historia de la vida, entendiendo su finalidad, y de cuál es su historia, vamos llevando la cosa, aquí nos va llevando. Llegar al mismo entorno. Claro, sí. Entonces, yo todo el trabajo que puedo haber hecho contigo durante meses, durante años, se pierde. Se pierde. Porque llegamos al mismo entorno. También depende del pecho de la madre. Sí. Nosotros oramos, vecina. Nosotros somos la energía. Porque si no soy yo como madre, compadre. Si no están los dos, en este caso yo como madre, como yo me y el niño básico, su pañal, yo la construiría. Eso también fue importante la crianza entonces de nuestros hijos. Quedó sembrado. Y qué bueno cuando se empieza a entender el yoga, porque el yoga también requiere cierta elasticidad y que a veces uno ya está altura de las piernas. Hay diferentes tipos de yoga. ¿Cuál es el yoga que...? Porque ahí está el Hatha Yoga, está el Kundalini, el yoga Kundalini. Eso es bueno. Claro, generalmente la persona en yoga y en tai chi va de la mano con eso, solo que yo no podía no más asociarlo. Pena que, a ver, me da alguna idea que tengo, qué pena que el yoga para niños no sea, debiera hacerse en todos los colegios, pero generalmente son los colegios cuicos nomás los que hacen ese tipo de... Thank you. yo echo de menos que muchísimo. Lo encuentro más claro. Lo encuentro más. Lo estoy diciendo así. Porque es como más calmado, como más. Y a pesar de ser más calmado, es como con esta fuerza. Claro, esa fuerza y sí. Exacto. Sí, yo creo que quieren hacer falta de chico. Sé que es muy bueno, pero que tenga el yoga prácticamente. Pero en todo caso, el sino es que tiene la necesidad de empezar yoga acá, es bueno, sí, claro. Es bueno, es muy bueno. Más eso de que yo habéis hecho desde el principio, pero que ya has tenido esa formación siempre. Exacto, claro. Y bueno, y tal como comentábamos aquí, de que a veces esas cosas del yoga también van de la mano con la alimentación, porque todas las personas están cambiando. Exactamente. Bueno, son las 11:12 minutos de siglo, vamos a ir a un paso musical y volvemos. Y yo, sin olvidar. Thank you.

Quitemos la ropa que nos une. Recórreme despacio por toda la piel y bésame, y bésame. Comámonos a besos, ven, devórame y bésame. Y dime de tus labios que quieres volver a abrázame y bésame. Amémonos despacio, lo es tú que quieres ser. De la mañana, 23 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Saludo para Matías Nicolás Rodríguez, un saludo cariñoso, dice, un abrazo grande de su abuelita Margarita. Así que Matías Nicolás Rodríguez, recuerde que la abuelita Margarita le manda un saludo cariñoso y un abrazo de oso también. Bueno, vamos a continuar conversando. La verdad es que yo creo que después de los titulares nada más. Ha estado re buena la conversación. A todo esto le decía la doctora de mi mamá que tiene una voz muy dulce, pero que se lo, una voz gentil, así que y vamos a seguir con la conversación porque ahora vamos a ver el tema. Thank you. porque yo me estoy quedando del fuego. Ah, claro, exacto. Yo sí, sí, lo, me estoy dando cuenta de eso. Pero, a ver, nos pintaba. ¿Por quién lloraron? ¿Por uno o por la persona que se va? ¿Por qué uno por la persona que se va? No estamos dando cuenta recién en ese momento de que lleva a la persona. Y después lloramos porque vamos a tener esa falta. Y tenemos que hacer por falta y aprender a vivir con esa falta. Entonces, en el fondo, primero el duelo es con la persona que partió. Después el duelo es el conjunto. Del tiempo nosotros vamos fortaleciéndonos y vamos aprendiendo y como aceptándonos. Y ayuda mucho el entorno, el abrazo, el miedo, el pensar, no estar solo, porque esto está mucho más. Yo soy joven. Sin embargo, a pesar de ya, que en el fondo me habla de todo el mundo. ¿Sí? Vamos a una pausa musical. Un minuto, sí. Miguel. We'll be right back.

Cuando se inscribieron, yo me imagino que estaban todos de acuerdo en esto. Lo otro, ya hay un grupo ya de sus inscritos. ¿Y cuántos son los que tendrían que haber para este primer grupo que se va a... ¿Las solteras tienen que ser solteras con hijos o sí, solteras? Con hijos a cargo con cargo familiar. Ya. Ahí se le va a pedir un documento que en este momento no se está pidiendo todavía, sí, solamente para inscribir las personas que no estaban inscritas. Pero más adelante ellas tienen que formalizar su documentación de lo que es la libreta de ahorro. Se necesita un mínimo de dinero, ¿no? Sí. Oiga, señora Pilar, y yo creo de que aquí aparece de repente que pues, ustedes deben tener la lista de la gente que ya se implica. Sí. Y a lo mejor explicarle, y si no, lo van cambiando, lo que nos puede decir que también necesitan. Que necesitan y que está dispuesto a asistir a todas las reuniones. Sí, pero ya está listo, señora. Ya está listo. Si solamente hay que ver, porque ya están listos, a poder saludar. No puede ser alguien que se haya ido de ciudad, por ejemplo. No sé, pero si no tenga caso, ¿no? Si hay alguien que se haya ido de ciudad, por eso es que está lo registro. Pero si esa persona está de la edad de la renta, no hay que tanto de la edad de si nunca, claro, si esto no hay en ese tiempo, venía a ser claro, ¿no? Esa persona tiene su tiempo aquí. todas maneras. De todas maneras. Ahora sí, si necesitan, por ejemplo, verificar que ella viviera aquí, estando, se va a pedir un certificado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Tal fecha esta persona se atendía a la productora y vivía aquí, su familia, su abuelita, su mamá. Hay que buscar información. Y además que nosotros aquí también nos conocemos. Sí. Entonces, no va a venir alguien más allá, no se quedaría que decir no voy a vivir aquí. ¿Es una vida? Sí, esos son los candidatos. Ah, esta es la directiva que se quiere formar sí, ahora. Sí. Ya. Bueno, hay algunos que ya pertenecían a la directiva. Ya. Pero hasta ahora, hasta diciembre también. Yo ahora se volvieron a algunos. Y la idea también sería que también algunos siguieran porque este trabajo que hemos hecho ha sido bueno. Porque ya lo teníamos como algo perdido. Como que no se estaba haciendo nada. Sí, pues claro, bueno, me sigo yo, no sé, ¿verdad? si conocerías. En todo caso, yo tengo un buen pasaje de una vecina de ahí, yo siempre me imagino que se me toma, los chiquillos, todos los tomas de él viven frente a mi casa. Buenas personas, todos cuidándome ante todo, pero antes de ayer se puso la vida de resultado. Que me conocí de toda la vida, es que el progreso también así, por eso me digo de que me puse en individualista al hospital y ahora nuestros hijos no se conocen. Es como triste, es como ser consciente, se conoce a todo el entorno. Es como que son generaciones perdidas porque mi hija salía al colegio y después llegaba y los vecinos. El viernes, ¿cierto? ¿O el sábado? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? El domingo. Domingo, o sea, votación. Ya, esta mañana para pasar. O sea, mira, mire, casi estamos terminando con el programa. Así que, pero qué bueno que haya venido. Decidido a darte un capricho y que ahora lo estés utilizando con mucha alegría. Lo cierto es que te ha abierto un mundo de posibilidades y se ha convertido en una afección que te trae muy buenos ratos. Tauro. Aceptarás con un regalo o con un detalle que vas a tener con alguien y que te va a responder con una cara de agradecimiento sin igual. Tú también te sentirás feliz porque será muy importante para él o para ella. Géminis. No organices hoy ningún asunto en el que tengas que llegar por fuera a ninguna parte, porque la jornada se puede complicar bastante y quedarás mal. Además, te añadirás estrés y mal humor. Otro día será, deja que pase el día. Cáncer. En el día de hoy debes de tener precaución si comienzas a hacer algún tipo de ejercicio físico que no hayas hecho o si retomas el que dejaste de hace mucho. Hay cierto riesgo de lesiones, ve con calma y así no tendrás ningún problema. Pasamos a Leo, señor. Es posible que hoy decidas tomar... Parece que es de acá. Entonces, Leo, dice, es posible que hoy decidas tomar el guante y plantear una cuestión espinosa en la familia, en especial si tienes hijos y tienen cierta edad, pero debes estar preparada o preparado, abierta o abierto de mente para ello y dejar que las palabras lleguen. Virgo, paciencia, dice, te has propuesto cambiar muchas cosas en tu vida y eso es bueno, pero debes ir preparándolas con cuidado y haciendo un plan que se adapte realmente a tus posibilidades. Sé realista y no quieras conseguirlo todo hoy. Libra. No será hoy el mejor día para las cuestiones domésticas, ya que no vas a encontrar fácilmente quien te eche una mano. Así que tendrás que esperar a otro día para rematar esos detalles que te preocupan. Ten calma. Escorpión. Esa noticia que esperas llega en el día de hoy desde una persona de la que no te imaginabas que estaba al tanto del asunto, probablemente laboral. En cualquier caso, será positivo para tus intereses. Felicidades. Sagitario, estarás centrada o centrado en una labor un tanto delicada por estudiar algo nuevo que es complejo. Pero si sigues por ese camino y no te desvías, tu meta se acercará cada día más. Tus posibilidades son muchas. Trabájalas y no tires la toalla. Capricornio, hoy conseguirás estar tranquila o tranquilo y arreglar la agenda para tener tiempo por la tarde para dar un paseo, ir a una exposición o cualquier otra cosa que signifique invertir tu tiempo libre en algo que te gusta mucho. Acuario, hoy te encuentras más despierta o despierto para seguir un asunto que había dejado de lado, quizá algo relacionado con documentos o temas legales que te resultan agotadores y aburridos, pero sabes que debes hacerlo. Los signos llegamos al último signo del zodiaco, que es Piscis. Algo te va a sorprender positivamente mucho hoy. Quizás una nueva ciudad cercana a la ciudad o una persona que va a ser tu jefe o un profesor con el que empiezas la conexión de la inmediata y de sentirás animal. Pues sí, ese es el oráculo de la cajita naranja para el día. Y yo ya quisiera lo pasar a mí, ¿cuál es la verdad? ¿La que estoy en el manchón? Cuando usted quiera, cuando le quede, claro, ningún problema, cuando usted quiera. Ya, queridos vecinos, son las 8:58 minutos, nos vamos, ¿cierto? Gracias para todos. Ya, día, vecinos, sí, gracias por venir. Gracias por todo, vecinos, y recuerden que los funerales de la vecina Nancy Sotoflores, que está acá en Arancibia 615, será hoy día a las 3 de la tarde, va su cortejo desde al... de las 3 de la tarde en el Parque Concepción. Ya, entonces ojalá 2:30 decirlo, porque de las 3:30 hay que estar allá. Así que eso, ya, hasta mañana, vecino. Hasta mañana, vecino.